sabor del éxito. Ahora las caricias quieren ser la cura. Crema de amor. De todas las heridas de mi corazón. Y la sensación bailable. Porque en tu vida fuiste falsa. Falsa, falsa. Siempre fuiste falsa. Falsa, falsa. Siempre has sido falsa. Falsa, falsa. Y falso es tu amor. Crema de amor. ¡Probala!